hemos consagrado diputado en Neuquén, hemos consagrado diputado en Córdoba, también hemos renovado diputados del Partido Obrero en la provincia de Salta. Hay tres concejales en Salta, un concejal en la provincia de Santa Fe, de manera que, bueno, se ha movido el amperímetro a escala de distintas representaciones provinciales. Las bancas que son del Frente se van a gestionar por parte del Frente de Izquierda. Estamos en este momento, en estas horas, discutiendo una declaración política común. Es decir, que hay una realidad para la izquierda argentina.